Me gustó mucho un protocolo tuyo, hablando ya, terminando con el tema de la próstata, que incluía entrenamiento más masturbación. Después, claro, ¿no lo puedes contar? Sí, vamos, paciente, eso, pues en general es una cosa muy, yo digamos, el protocolo superendorfínico, ¿no? Mi Gym en Casa, episodio 144. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de mijimencasa.com y os doy la bienvenida a una nueva entrevista, a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento, de alimentación y de salud desde un punto de vista diferente, independiente y hoy también sin pelos en la lengua. Bien, hoy tenemos a Álvaro Campillo con nosotros, bueno, que es médico y cirujano entre otras cosas. Y vamos a hablar del lado oscuro de la medicina, ¿no? La otra cara de la moneda. La medicina, obviamente, ya sabemos todos que nos cura, ¿no? Y nos salva la vida, pero también hay riesgos. Entonces, también puede haber casos y hay situaciones en las que mata, ¿no? Bueno, suena así de crudo, pero Álvaro, en la entrevista de hoy, nos va a explicar cuándo los riesgos superan a los beneficios. Hablaremos de casos concretos, pues como colesterol, cáncer de mama, cáncer de próstata. Y también hablaremos sobre todo igual pues de los chequeos, ¿no? De buscar cosas que cuando no tenemos síntomas aún, ¿no? Bueno, y al final se trata un poco de que los pacientes conozcamos los riesgos a los que nos los que nos sometemos al hacer una prueba diagnóstica o incluso a pasar el propio chequeo, ¿no? Bueno, Álvaro nos lo va a explicar, nos va a explicar sobre todo qué evidencia hay detrás de esto, con datos detrás, ¿no? Y bueno, pues simplemente pues plantearnos, ¿no? Hacer una reflexión sobre todas estas cosas que, bueno, que van cambiando muy, muy lentamente y que es algo quizá un poco tabú, ¿no? En nuestra sociedad de hoy en día. Bueno, y hablando de tabú y metiendo un poco de humor, ya me estaréis escuchando, estaré diciendo, bueno, ¿y qué narices tiene que ver la intro que has metido con todo esto? Bueno, pues tiene que ver que Álvaro, en una entrevista que le hizo Marcos Vázquez, habló de un protocolo superendorfínico, como dice él, bueno, pues el que habéis escuchado un poco en la intro. Y bueno, hablando de cáncer de próstata, es algo que, pues, aunque nos haga un poco de gracia, ¿no? Los que tenemos la mente todavía un poco infantil, pues, o sea, es algo que tiene. Que no falta el rigor, ¿vale? El rigor científico, que hay varios estudios observacionales, eso sí, como comentará luego Álvaro, que relacionan la eyaculación con un menor riesgo de cáncer de próstata, ¿no? Que al final se trata un poco, pues más que ir a mirarnos a ver si estamos bien o estamos mal, asumir nuestra responsabilidad, nuestra pequeña parcela, bueno, o grande, según se mire, de responsabilidad en cuanto a nuestra salud y hacer algo por ella, ¿no? Y bueno, en este caso es algo bastante placentero. Bien, también vamos a hablar de ese protocolo con Álvaro. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo brevemente que os paséis a echar un vistazo por mijimencasa.com. Tenéis cursos para precisamente asumir esa parcela de responsabilidad en cuanto a ejercicio físico, ya sea trabajo de fuerza, trabajo de cardio, y también tenéis desde hace un par de meses ya planes a los que seguir específicamente, si volveros locos sin hacer un curso, sin echar demasiado tiempo, simplemente a ver qué nivel tengo, pum pum, pues sigo este plan, ¿vale? Fácil, es menos fino, ¿vale? Menos preciso, pero bueno, está todo muy masticado y al final, pues oye, me tenéis ahí detrás para que si tenéis ciertas dudas o algo que no entendéis muy bien, os lo pueda explicar, ¿vale? Bien, meteros en mijimencasa.com y le echáis un vistazo. Si no encontráis el curso, el plan que os gusta, abajo del todo podéis hacer una encuesta en la que me podéis, aparte de los que hay, digamos, en la recámara para salir disparados, alguno que no encontréis, pues también le podéis poner ahí, ¿vale? Y tomo nota y le pongo ahí también. Pues nada más, vamos ya con la entrevista irreverente con Álvaro Campillo. Muy buenas, Álvaro, bienvenido al podcast. Buenas, encantado. Bueno, cuéntanos un poco quién eres y a qué te dedicas. Bueno, soy, bueno, Pro Campillo, Soto, soy cirujano digestivo aquí en Murcia, en el Hospital de Murcia. Y bueno, también tengo formación en nutrición, un experto universitario en obesidad europeo y en nutrición y prevención del cáncer, también con otro eso, y bueno, y distintas cosas más. No, eso es lo, y metodología científica también, que doy clases también a veces en la universidad y tal. Y bueno, un poquito, digamos los campos más esos, pues la cirugía general, la nutrición, el deporte y luego la metodología científica y la ciencia, porque en verdad en salud hay un problema gordo, que si no luego lo comentaremos, con todo eso, porque se publican muchísimas cosas y la mayoría son una porquería y no hay un cierto control ni formación por los propios sanitarios, pues no te digo nada, la población general, la pobre población general. Entonces, hay un problema bastante gordo con eso. Vale, sí, de temas controvertidos vamos a hablar hoy. Igual el más controvertido es que, bueno, la medicina nos cura, pero te he escuchado decir alguna vez que también es la tercera causa de muerte. Efectivamente, de hecho, vamos a ver, de hecho cuando hay huelga, y hay publicado artículos que lo recogen, cuando hay huelgas de médicos, huelgas masivas de médicos, la mortalidad cae entre un 30 y un 50%, según los estudios. ¿Sí? Joder. Sí. Pero por una razón muy sencilla. Es verdad que la medicina es importante y es fundamental porque tiene que dar calidad de vida y tiene que salvar o reducir las complicaciones mortales cuando se dan las enfermedades. Cuando ya empezamos a hacer supuestas prevenciones que no sirven para nada y empezamos a medicalizar a todo el mundo con muchas pruebas, pues ahí donde los efectos secundarios de esas pruebas, los tratamientos que no deberían de haberse dado, es donde aumenta la mortalidad. Entonces, cuando hay huelgas, por eso reduce, porque solo se atienden urgencias, que eso sí que o mueren o les salva la vida si actúas bien. Entonces, por eso quitamos un poco el porcentaje ese de tratamientos que no deberían de haberse dado en medicina, que ahora están de moda, están sobre todo en Estados Unidos, con la iniciativa esta de menos es más. O sea, te refieres a que igual es parte nuestra como pacientes, ¿no? De culpa de ir realmente cuando no es necesario, ¿no? Más que como pacientes, porque el paciente al final pues hace lo que más o menos le dicen. O sea, la culpa el paciente no debería tenerla nunca, porque aunque vaya sin indicación, se le explican las cosas, el sanitario y el médico que lo atienda le tiene que explicar las cosas con datos, que lo entienda de forma gráfica. Y no generarle un tratamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos, hay una cosa, la piedra de la vesícula, que es una cosa muy frecuente. Hoy día hacemos muchísimas ecografías y escáneres por otras razones y mucha población, mucha gente, 30-40% de la población, tiene piedra de la vesícula. Y cuando son asintomáticas no hay que operarlas. Quitar la vesícula en verdad no vale para nada, pero puede dar problemas digestivos a medio plazo y luego la operación tiene sus complicaciones, hasta un 1%, acaban con complicaciones graves, incluso alguno con trasplante hepático o muerte, o sea, hasta un 1%. Cada vez va bajando más, por suerte, pero no es una operación baladí, no se hace gratuitamente. Si no tiene síntomas claros el paciente, de lo que se llaman cólicos hepáticos, o sea, no, ni diarrea, ni angustia, ni nada, cólicos hepáticos, que es un síndrome bastante claramente definido, no hay que operarlo. Si te viene un paciente y lo opera, lo está haciendo mal. La culpa no es del paciente. Bueno, la culpa es del paciente, entre comillas, como decía Aristóteles. El hombre enfermo tiene dos problemas, la enfermedad y el médico, ¿no? Pues entonces, la culpa sería del médico que no se ha formado bien o que le importa una leche o lo que sea, ¿no? Que, por suerte, yo creo que cada vez somos más conscientes de esto y hay muchos movimientos, el no gracias, aquí en España, el decide sabiamente, el americano, o sea que estamos haciendo las cosas, creo, British Medical Journal mete mucha caña con eso y cada vez yo creo que hay más conciencia de eso, no solo del sanitario, sino de la propia población, que es consciente que le tienen que explicar las cosas, las opciones y los porqués. Es un ejemplo. Hay miles de ejemplos más. Las estatinas, por ejemplo, sí, luego fármacos para hipertensión, etcétera. Todo eso tiene efectos secundarios y a veces el beneficio es menor que el riesgo y tiene los problemas. Por eso, de ahí el porcentaje ese. Entonces, lo que hay que hacer es formar bien a los médicos, por supuesto, y a la población general de una forma, por lo menos, más intuitiva y más simple. No tienen por qué saber los términos técnicos. Luego entraremos en casos, en ejemplos específicos como el que has comentado, pero también, bueno, dices que también es más culpa de los médicos, pero realmente también es un poco de los protocolos que hay, ¿no? Tampoco yo entiendo que como médico salirte de un protocolo que es el que se supone que tienes que hacer, pues es un poco delicado, ¿no? No sé, como médico, ¿qué opinas, como doctor? Efectivamente, no, muchos protocolos. Es que partiendo de la base que la mayoría de protocolos no están basados en la evidencia, es decir, la medicina no es una ciencia exacta, como todas las ciencias, y además, pero no, nos movemos en grados de incertidumbre. Cuanto más serios son los estudios, que son los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis de ensayos clínicos, que eso es lo más, eso nos da una certeza bastante buena, pero seguimos teniendo un grado de incertidumbre que en el estudio propio, si hay intervalos de confianza, lo debes de saber, ¿no? Uh-huh. Esto es así con un margen de error de un 5% o con el número necesario a tratar. ¿Cuántos pacientes hay que tratar para que uno se beneficie? Con el número necesario a dañar, ¿cuántos pacientes se dañan con este tratamiento? Esas cosas son importantes, se hace poco hincapié, pero los protocolos en general no se basan en eso, se basan en comités de expertos. Los comités de expertos es la evidencia científica más mala que existe. De hecho, en Australia, desde hace 10 o 12 años, en las guías de medicina basada en la evidencia, de metodología, lo ponen. Hemos quitado de fuente de evidencia la opinión de expertos, los comités de expertos, porque no es evidencia seria. Y ya no está, y ellos no lo consideran evidencia. Con eso te digo todo. Joder, interesante. Bueno, poco a poco, ¿no? Se va avanzando en esa dirección. Sí, espero que sí. ¿Qué opinas de hacerse un reconocimiento médico anual con el análisis de sangre incluido? Pues fatal. ¿Por qué? Hay que hacérselo. Si uno no tiene síntomas o una patología de base, o incluso eso si va a hacer deporte tampoco, porque los falsos positivos son grandísimos y empezamos a medicar gente. Muchas pruebas, muchos problemas, ¿no? Eso es un cirujano americano de la Universidad de Nueva York. Y es cierto, o sea, entre el 5 y el 10% de las personas normales que le haces 40, le determinas 40 parámetros en sangre, le salen alterados varios. Y son normales, ellos son normales. O sea, lo que pasa es que el asterisco sale porque no está dentro de la media poblacional, del intervalo de población, porque no cubre el 100% de la población, cubre el 95%. Si ya empiezas a medicarlos con eso, pues, o empiezas a hacerle más pruebas, un escáner, radiación, tres escáneres en periodo prudencial, es la misma, se llama un Hiroshima, es la misma radiación que recibieron los supervivientes de la bomba de Hiroshima. O sea que el 7% de los tumores a día de hoy son debido a la radiación que damos. Y va subiendo, porque cada día hacemos más radiación. Lo que una aberración es que una chica o una niña venga con una sospecha de apendicitis, no tengas claro en la ecografía que no radia y está bien, si la tiene o no, y que se le calce un escáner. Es un disparate. Pero bueno, son cosas que habrá que ir. Entonces, los reconocimientos médicos ya se demostró, está publicado. De hecho, hay un estudio en la revista americana de Medicina Interna donde lo explica perfectamente eso y cinco o seis cosas más que no deberían de hacerse. Newsweek, la revista esta americana de divulgación, hace 3 años se hizo eco de esto y lo puso en portada. O sea, no hay que hacérselo. Eso que las empresas los piden y tal, no, hombre, yo entiendo que si uno se va a hacer un seguro de vida, quiera saber el que le va a pagar si le pasa algo, quiera saber si tiene algún parámetro o no. Eso ahí no me puedo meter, ¿no? Pero desde luego, hacerse el reconocimiento por eso, no hay que hacérselo si no se tiene síntoma o no se toma medicación, no se tiene una enfermedad crónica. Oye, has mencionado varias pruebas. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son, digamos, inocuas, como has comentado, la ecografía, y cuáles son problemáticas? Por ejemplo, me imagino que una radiografía te radias, ¿no? Pero o una resonancia. ¿Nos puedes comentar un poco así? Sí, desde el punto de vista de radiación, lo ideal sería hacerle cuando está indicado, cuando hay síntomas y tal, no por gusto. Pero ya te digo, ahora hay un problema con lo que se llaman los incidentalomas, que son cosas que son normales, tiene la gente, pero se hace una prueba por una cosa y le aparece, por ejemplo, las piedras asintomáticas en la vesícula o algunos bultos en el cerebro que son normales, pero hacemos tantas cosas que no están indicadas. Entonces, lo ideal sería una ecografía. De hecho, ya venden ecógrafos portátiles para conectar al iPhone, incluso en Estados Unidos. Yo me he pedido uno. Me llega, bueno, ahora en unos meses me han dicho que me lo traen. Es cojonudo. Eso es el fonendo del futuro, ¿no? O del ya. Eso es interesante. La ecografía, perfecto. La resonancia es también, tampoco genera ningún problema que conozcamos al cuerpo, no radia y tal, con lo cual también es muy interesante. Lo que pasa es que es más cara, no está disponible en urgencias en general, los técnicos hay que formarlo mejor, pero creo que se debería invertir en eso y no en tanto scan. El escáner, desde luego, hay que usarlo en contadas ocasiones a ser posible. O sea, porque es que hacemos un disparate, ya te digo, yo hago guardia en el hospital y tal, y los tenemos cuantificados, un disparate. Otra prueba que sí que no se debería hacer, porque el escáner todavía, si está indicado, te da utilidad. Una prueba que se hace muchísimo y está archipublicado, que no vale para nada, salvo para cuando tiene una obstrucción intestinal y o te has tragado un cuerpo extraño, para poco más. Pero eso lo sabes. Me duele la barriga. ¿Ha cagado? Sí, ya no tiene obstrucción intestinal, ¿no? Claro. No tiene que hacerle la esta, ¿no? Bueno, pues es la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen produce tanta radiación. La radiación la hacemos, la medimos en base a un estándar que cogemos como base de menor radiación, que es la radiografía de tórax, que es la que menos radia. Radiografía de abdomen son 30-50 radiografías de tórax de una pasada en radiación. Y se hace muchísimo, ¿eh? El 98% de las radiografías de abdomen que se hacen en el mundo no están indicadas. O sea, por eso es una cosa que se podría... La gente cuando ve urgencia, si le dices, hacer una radiografía de abdomen, ¿para qué? O sea, porque, te digo, está archipublicado por todos lados. 98% de las que se hacen no sirven para nada. O sea, y lo que hacen es radiar un disparate. Como 40 veces más que una normal, ¿no? Una de toras que has comentado. Qué curioso. Exacto, exacto. Como hay que meter mucha radiación, el abdomen tiene muchas densidades distintas, ¿no? Está ligado con un órgano sólido, el bazo, está el estómago, que está muy aireado, el intestino grueso, delgado, los riñones, entonces la columna, entonces hay que meter mucha radiación para que contraste todo eso y se vea alguna imagen, pero ya te digo, la utilidad es mínima. Joder, qué delicado, qué difícil, porque como paciente escuchas esto, yo esto no tenía ni idea y dices, joder, pero eso tendría que saberlo al médico, ¿no? Y el médico, imagino que algunos lo sabrán, otros no, el protocolo será uno, será otro, que joder, que es que... Exactamente, ese es el problema. Así es que, pero creo que estamos... Bueno, yo día hace unos meses di un curso en el hospital que se titulaba ¿Por qué la carne no da cáncer? Y 6 cosas más que todo sanitario debería saber. Se apuntaron 7. Lo pasaron bien y aplicaron y entendieron cosas, pero digo, hostia, luego dan uno de Reiki y se apuntan 70. Digo, esto es un disparate de... No, no está de moda, no está de moda. Bueno, también, por ejemplo, también publicamos la tesis doctoral de un doctorando mío muy sobre los consejos que dan en saber vivir, y más de la mitad no tiene ninguna evidencia científica, ni incluso tiene evidencia contraria, es decir, están dando un consejo y en el momento que lo están dando ya existe evidencia científica publicada sobre lo contrario es mejor que el ese. Bueno, por eso vamos a intentar aportar nuestro granito de arena desde aquí, ¿no? En el otro sentido. Sí. Bueno, siguiendo, ¿qué opinas, hablando un poco de los análisis del colesterol, ¿qué opinas de las estatinas? Bueno, ya sé lo que opinas, pero cuéntanoslo. Bueno, las estatinas es que como es un negociazo, es una cosa muy bastante delicada. En los años 70, 80, cuando ya se demonizó el colesterol es malo. Bien. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Se descubrió el HDL, el LDL, aunque no se interpretó bien porque hay el Krauss, Donald Krauss, que es un fisiólogo americano, tiene ya publicado en los años 80 5 ensayos clínicos muy chulos y muy serios sobre las distintas fases del colesterol, lo que importa y lo que no y tal. Bueno, nadie hizo ni puto caso, pero también es verdad que la industria dijo, ¿qué podemos hacer? ¿Tenemos una molécula que baje bien los triglicéridos? No. Están los fibratos, pero no valen para y solo descubrieron una molécula, que baja el LDL. Y dijeron, pues ya está, el LDL es lo malo. No. El LDL no siempre es malo. De hecho, puede ser muy bueno o puede ser malo. Pero, desde luego, es más importante los triglicéridos, el HDL y su relación. Y porque, de hecho, en la definición de síndrome metabólico no está el LDL. Y el 100% de los pacientes que ingresan, hay un estudio de más de 4.000 pacientes, creo recordar, que ingresaron con un infarto en el hospital, el 100% tenían el LDL en los rangos normales. O sea que no... Lo que pasa es que la única molécula que sacaron, que pudieron sintetizar, que lo bajaba, y ya pues le metieron publicidad, repite una mentira muchas veces, y parecerá verdad, ¿no? Entonces, o es difícilmente distinguible de la verdad. Y bueno, ahora es el segundo fármaco más vendido del mundo después de los antidepresivos. O sea que, pero tiene muchos efectos secundarios, 20-30%, y solo, por ejemplo, con los estudios más serios que hay, de ensayos clínicos, metaanálisis y tal, pues solo el número necesario a tratar, que es lo más, que es el dato objetivo que tenemos para transmitir al paciente, sabemos que si no tienes cardiopatía isquémica, es decir, si no padeces de ANCOR o no tienes problemas de corazón, si quieres haya un infarto previos, sabemos sí. A día de hoy que si un paciente no tiene patología, aunque tenga el LDL alto, no tiene patología coronaria, no tiene ANCOR u otras cosas de eso, no tiene ningún beneficio de tomarse las estatinas con respecto a no tomarlas. Pero es que si te da un infarto previo, solo uno de cada 90 más o menos que lo tomaran podría tener un beneficio, pero los otros 89, o incluidos los que lo toman, puede tener efectos secundarios y algunos muy graves. Entonces, no, el estilo de vida, por ejemplo, se ha demostrado mucho más efectivo y sin efectos secundarios y eficiente para reducir el riesgo cardiovascular. O sea que lo que pasa es que es un negociazo. ¿Quién le pone el cascabel al gato? También es verdad que de final te llevan de viaje, no sé qué y tal, y te van metiendo, tú no quieres hacer el mal, pero te van metiendo en una vorágine de el sesgo el sesgo social de la colectividad. Tú piensas diferente, que ya escribió Kahneman y Amos Tversky, tú piensas diferente, pero el grupo, la presión social del grupo que piensa otra cosa, al final hace que tú pienses igual. Y te van metiendo en esa cueva sin darte cuenta. Es que a mí esto me es bastante sangrante, lo del colesterol, porque bueno, yo tengo el colesterol alto de siempre, por encima de 200, y un día la doctora, ya lo conté aquí en el podcast, 240 lo tenía, 230, me insinuó tomar estatina. Digo, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? No, o sea, es que no. Y bueno, hay un, bueno, lo que has comentado un poco, que el LDL no tiene, no está relacionado, ¿no?, con la enfermedad cardiovascular, sino más bien el tipo de partícula, si es grande y densa o si es pequeña, o sea, perdón, si es grande y esponjosa, se suele decir, ¿no? Efectivamente. O pequeña y densa, que eso, ¿cómo lo podemos sacar el ratio para que la gente se lleve un poco así algo práctico? Hombre, lo ideal es hacerlo dos ratios, el colesterol, porque el colesterol total en sí solo no sirve para gran cosa. Uno puede tener 250 de colesterol y tener y estar muy bien los triglicéridos por debajo de 75, el HDL en 100 y algo, y estaría muy sano. Entonces, lo ideal son los ratios, que ya también están publicados en los años 70 en la revista de medicina interna. Bueno, ahora se están poniendo de moda, por suerte, ¿no? Que ya te digo, el conocimiento médico tarda 50 años en llegar a los propios médicos, decía un médico inglés. Es una cosa disparatada. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Colesterol total dividido entre el HDL. Uh-huh. Eso tiene que estar por debajo de, lo ideal, por debajo de 3,5, 4, lo ideal. Con eso nos predice el riesgo cardiovascular a medio plazo mucho más efectivamente que el LDL. Si está por encima de 4, pues a lo mejor tenemos que hacer medidas, no fármacos, medidas, revisar la alimentación y hacer alguna pauta de actividad física sensata. Uh-huh. Sobre todo alta intensidad parece que es más, últimamente parece que va mejor que lo de salir a pasear, a caminar media hora al día. Uh-huh. Y luego el otro índice, triglicéridos entre el HDL. Uh-huh. Ese tiene que estar en mujeres por debajo de 2,5, 2,2, 2,5, para un número redondo, y en hombres tiene que estar por debajo de 3. Uh-huh. Con esos dos índices tenemos una aproximación bastante buena. Desde luego, si están por debajo de 1,5, el triglicérido HDL, casi seguro las partículas LDL serán de las que no son que no son las que producen aterogénicas, ¿no? Exacto, aterogénicas. Uh-huh. Una cosa, y de hecho, yo todos los pacientes que me traen analítica y tal, yo les escribo las fórmulas en la propia analítica y les explico, claro, esto, y se lo llevan a su médico de cabecera o a su casa y por lo menos se llevan la información. Uh-huh. Yo creo que habría, si no te lo hace el laboratorio, que en alguna analítica sí que lo hace, uno tiene que hacerlo en boli, escribirlo ahí delante y explicárselo. Uh-huh. Y además que a día de hoy el médico no te va a mandar lo del el tipo de partículas LDL, ¿no? Con esto lo podemos sacar de forma manual, pero a día de hoy no está disponible en España, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Vale. Venga, pues seguimos. Vamos a otro tema controvertido. Vamos a hablar de dos de los cánceres más comunes en nuestro país, bueno, y creo que en casi todo el país, o sea, países modernos. ¿Puedes contarnos qué evidencia hay al respecto para no hacerse una mamografía de las rutinarias o, en el caso de nosotros, irse a mirar la próstata a partir de cierta edad? Sí, en verdad la evidencia es que lo mejor que se puede hacer en general es no hacérselo. O sea, porque lo único que hacemos con esto es saber más tiempo que tenemos un tumor. La mortalidad en general es la misma, y luego muchos de esos tumores que no llegarían a nada, son, el cuerpo los tiene controlados o los hace que no crezcan, con el sistema inmune y tal, los estamos tratando y estamos generando efectos secundarios. Porque también una cosa que no llegamos a entender mucho los médicos es que decimos, no, es que la sensibilidad de la prueba es del 99% y la especificidad del 99%. Es decir, que de cada 100 se diagnostica, bien porque está enfermo y se dice que está enfermo, bien porque está sano y se dice que está sano, a 99. Eso es la teoría. Pero luego tenemos que ir a la práctica. Y de eso, de hecho, la sensibilidad de especificidad a nivel clínico práctico no sirve para nada. Solo sirve para poder aplicarlo, o sea, saber los rangos la que tiene cada prueba para hacerlo, para pasarlo, para aplicarle el teorema de Bayes. Que básicamente, porque una prueba diagnóstica es buena, y los screenings son pruebas diagnósticas, es buena en función de la relación que hay, de la prevalencia de la enfermedad con la tasa de falsos positivos. Eso es lo que se llama la paradoja de Bayes. Bien, entonces, por ejemplo, para la mamografía, pues la mortalidad global, si te haces mamografía o no, es la misma. 1000 mujeres que se hicieran y 1000 que no, la mortalidad es la misma, global, por todo tipo. De cáncer de mama, puede que haya un caso menos en los que se hacen la mamografía de cada 1000 que se la hace, o sea, lo que es irrisorio, pero sí que van a tener unas 100 mujeres biopsias innecesarias, problemas psicológicos por un falso diagnóstico, radiación innecesaria, etcétera, y unas 5, mínimo 5 de cada 1000 o 6, pues van a tener se van a llevar una operación innecesaria con sus efectos secundarios y mutilación de mama, por ejemplo, en este caso. Entonces, lo mejor sería no hacerlo. Tampoco, ahora, lo que pasa es que es un negociazo también brutal. Hay un estudio publicado en Francia que desde que se aprobó el cribado se han multiplicado las máquinas de mamografía y las empresas que las hacen, y la facturación es brutal y disparatada. Entonces, lo que hay que hacer es informar a la gente con datos, lo que se llaman las cajas de hechos, las facts boxes, que tú pones 1000 o 10.000 mujeres con screening, 10.000 sin screening, y pones beneficios. ¿Cuántas mujeres de estas 1000 morirían por cáncer de mama? Si se hacen el screening, X. Si no se lo hacen, Y. ¿Cuántas morirían por cualquier causa de mortalidad por cáncer? X, Y y tal. ¿Cuántas tendrían un diagnóstico falso positivo? ¿Cuántas un diagnóstico falso negativo? Eso, y ya con eso cada uno decide. Oye, porque a lo mejor dice la mortalidad es la misma, los efectos secundarios son 100 y los efectos graves 5, pero hay un cáncer, una probabilidad entre 1000. Ah, pues yo me lo hago, bien. Pero esa persona está informada. No parece lo más sensato probabilísticamente, pero bueno. Pero esa persona está informada y ya se lo haría. Otras personas que le cuentas esto ya directamente dirían que no se lo hacen. De hecho, los médicos que están informados no se hacen nada de estas cosas. Bueno, y con el... De hecho, en Noruega o Suecia las habían quitado hace poco, ¿no? Comentando esa evidencia que tú comentas. Claro, claro. Todo esto está sacado de ensayos clínicos, metaanálisis y tal, de Peter Kotze, que ahora antes era un héroe para los de la mama, y desde que publicó estos resultados y, bueno, sus libros un poco conflictivos. En Inglaterra tiene publicado un libro sobre el screening de cáncer de mama solo, que no se ha publicado en español. Y bueno, se han tirado a por él, han dicho que es un delincuente, han hecho panfletos las asociaciones estas de las mamografías y tal. Y ha pasado de ser un dios, porque inicialmente se pensaba que era bueno, cuando ya hemos tenido más cuerpo de evidencia, oye, pues no sirve y tiene efecto secundario. Entonces ya no le interesa. O sea, si no opinas, tienes que opinar lo que el lobby de turno quiere, aunque sea mentira. Entonces, eso, y le ha generado bastantes problemas de los últimos años. Pero bueno, esa es la evidencia científica a día de hoy y es la que deberíamos de seguir. Y también sanitariamente sería más rentable aplicar eso, estilo de vida saludable, y quitar el screening del cáncer de mama que seguir subvencionándolo y patrocinándolo. Porque llegamos a una cosa que se llama, un término novedoso, algunos científicos lo llaman dramatización de la seguridad. Es decir, O sea, esto no sirve para nada. Pero la gente tiene la falsa sensación que está segura porque le hacen pruebas. Es como los escáneres que pasas en los aeropuertos y tal. Se ha visto que gran utilidad no tiene. Pero bueno, pues tú estás seguro. Tú ves ahí un montón de escáneres, te desnudan entero, pasas, tal. ¡Qué guay! Si el tío que se quiere... Bueno, ya se ha demostrado. El tío que quiere robar un avión, que quiere poner una bomba, la pone igualmente. Se llama dramatización de la seguridad, ¿no? Haces cosas que no tienen utilidad real, pero la gente se queda tranquila porque se está haciendo algo. Es verdad, la verdad que es, te doy totalmente la razón. Tenemos esa forma de pensar, ¿no?, como sociedad, pero bueno, al menos el estar informado, decir, mira, tienes esta prueba, los beneficios son estos y los riesgos son estos, ¿no? Y por lo menos que el paciente tengamos un poco la decisión en nuestra mano, ¿no? O por lo menos tomar la decisión por informado, ¿no? Exacto, de los beneficios y los riesgos, claro. A todo el mundo, o sea, todos los días a alguien le toca la lotería. Oye, pues a lo mejor ya uno, en función de la cabeza que tenga y cómo piense, y es perfectamente lícito. Mire, solo hay una probabilidad. Por ejemplo, el screening del cáncer de colon, le hace la sangre oculta en heces. Si te da positiva la prueba, te tienen que hacer una colonoscopia. Las colonoscopias se perforan hasta un 1% también, un 1-2%, más o menos. No es que se perfore una de cada 100 siempre, pero sí. Bueno. Y eso acaba en peritonitis y en operación rápida. Bueno, pues solo menos del 5%, es decir, de cada 100 que le da positiva la prueba, solo como mucho a 5 luego tienen un cáncer de verdad. Los otros 95 se han calzado una colonoscopia de gratis, con su efecto secundario y sus cosas. Pero bueno, tú informas a la gente con las cajas de la verdad. Nosotros tenemos ahora, que recientemente nos van a publicar dentro poco las cajas de la verdad en cáncer de colon sobre esto. Y aparte que está bien porque hicimos una encuesta a los propios médicos del hospital y tal, anónima. Bueno, los resultados son bastante decepcionantes en cuanto a qué sabemos sobre el screening, ¿no? Pero bueno, pero uno está informado y a lo mejor dice, oye, pues yo me arriesgo el 5% ese. Bien, no sería lo más sensato en general, pero hay gente para todo, pero ya está informado. Claro. Y ahí ya no puede tener ningún... No puede tampoco sentirte tú culpable por guiarlo a cosas que no deberías o por no actuar. Es que realmente como paciente tú dices, bueno, como persona normal, dices, no, yo es que me, no sé, yo no me voy a mirar, yo qué sé, como hombre, ¿no? Si fuera más mayor, pues que me toca la próstata, pues porque tal, y entonces pareces un loco o tal, y realmente si tienes una decisión informada, coño, si es que te estás basando en evidencia, no estás haciendo lo que el sentido común diría, ¿no? O sea que... Efectivamente. Háblanos del cáncer de próstata, que al final no lo hemos mencionado. El cáncer de próstata, pues los números son... son muy similares en cuanto a detección y tal, es decir, es muy poquito, uno de cada mil o así, pero con la contrapartida, porque lo de la mamografía, a lo mejor, bueno, te la haces, se ve o no se ve, a lo mejor te pegan un pinchacito, pero es que la próstata, si hay dudas con el PSA y tal, y con el tracto rectal, te hacen una biopsia de próstata que te pinchan ahí un montón de veces, mucha sangre. Y en los primeros estudios que se publicaron, hasta el 50% de las próstatas que finalmente se quitaban, no tenían nada. Y eran gente joven, eran gente de menos de 60 años. O sea que en Inglaterra nunca se ha hecho el PSA. Nunca se ha hecho el screening del cáncer de próstata. En Estados Unidos hace 2 años ya el comité de expertos recomendó no hacerlo. Porque vieron que no tenía ningún sentido. Y así, aparte, fíjate, mucho peor por eso. Porque es que el PSA, por ejemplo, el PSA bueno, es un antígeno que está en la próstata... Que está en sangre en cantidades normales y fluctúa mucho. El ejercicio lo hace subir, el masturbarse lo hace subir, pero bueno, porque es la fisiología propia de la próstata. Entonces, para hacerte un PSA en condiciones, tienes que estar en abstinencia sexual, eyacular, por lo menos en 1 o 2 días, incluso más, depende de las personas. O sea, porque ya es disparatado. Tú imagínate, te has pegado un festival, llegas a 10 de PSA, hostia, y ya empieza la locura. Muchas pruebas, muchos problemas. Por eso, que lo mejor es no hacérselo, pero si no se lo hace, que se informe bien y que haga la pauta esta, porque es muy importante. O sea, realmente, si no hay síntomas de... Bueno, no sé qué síntomas son realmente. O sea, ¿con qué síntomas tú te harías un análisis de tanto PSA como tacto rectal? Si tuviera... problemas en urinarios, es decir, que tuviera urgencia miccional, es que cuando me entran ganas de hacer pipí, voy corriendo o me meo encima. Uh-huh. O poca potencia en el chorro. O sea, va uh-huh. ahí con gotitas, o dolor por la zona del hipogastrio, que bueno, habría que descartar otras cosas antes, uh-huh. pero bueno, serían más o menos, bueno, o orinar sangre, que la verdad es que eso es lo menos frecuente. Uh-huh. La cosa más frecuente de orinar sangre es la tuberculosis. Pero bueno, pero también habría que consultar, claro. Uh-huh. Eso sería por lo menos para ir al médico y que hicieran un enfoque, porque pueden ser muchas otras cosas. Pero igual digamos... que el SIDA, lo del el screening del SIDA, tampoco, del VI, tampoco se debería hacer. Ahora lo quieren publicitar mucho, pero si no has tenido relaciones de riesgo y tal, lo mejor no hacérselo porque uno de cada dos que le da positivo es un falso positivo, sin factores de riesgo. O sea, por ejemplo, si yo me lo hago ahora y me da positivo, el 50% es un falso positivo. O sea, tengo una probabilidad del 50% que sea un falso positivo. Cuando empezaron a analizar las bolsas de sangre de donantes en Estados Unidos, esto no lo sabía, llamaron a 3 o 4, oiga, ¿tiene usted el SIDA? 2 se suicidaron y no lo tenía, era un falso positivo, por esto que te digo. Sí, bueno, es un caso un poco extremo, pero que ilustra bien lo que cosas que no te iba a pasar nada, ¿no? Y bueno, al final pasa. Sí, es que el daño, claro. Es que el daño psicológico es jodido en estas cosas. La espera es complicada. Claro, es una... Oye, Álvaro, entonces, por cerrar lo de la próstata, si tú, yo qué sé, con 80 años no tienes síntomas de este tipo de problemas, no te harías ni siquiera un análisis rutinario en ese en esa zona, ¿no? O de PSA. No. Uh-huh. No, vale, aparte, vale. Lo peor porque el cáncer de próstata es de los tumores más frecuentes, pero es de crecimiento muy lento. Y si has llegado a los 80 años sin síntomas y tal, lo más normal es que te mueras por otra causa, de causa natural o lo que sea. Y si te empiezas a meter en el tema, te puedes quedar incontinente, impotente, porque cuando quitas la próstata entera, incluso con el Da Vinci, con el robot, uh-huh. la incontinencia también hay. Uh-huh. De hecho, yo tengo amigos cercanos de 75 años que se empeñaron en operarse. Yo los acompañé a Pamplona y estuve con los urólogos, con el Da Vinci. Y al final le ha quedado algo de impotencia. Y entonces, uh-huh. lo mejor, una persona que llega a 80 años, o sea, muy mal, no debe estar. No debe tenerlo. Yo siempre lo digo, cuando nos pinchamos en quirófano, hacemos luego el protocolo para ver, claro, cuando te pinchas con una aguja en quirófano, operando un paciente sí que tienes que hacerte un protocolo a él y a ti para ver si tiene alguna enfermedad. Yo, a veces cuando son mayores, muy mayores, en plan de broma, aunque hacer el protocolo, pero siempre digo, hombre, muy mal, o sea, este tío, la sangre esta debe ser inmortal, o sea que tampoco viene mal pincharse, ¿no? Bueno, al final, yo de todo esto, lo que me voy quedando es que es mucho más importante nuestra parcela de responsabilidad, ¿no? En cuanto a salud, en cuanto a alimentación, ejercicio y tal, que hacernos un chequeo una vez al año y decir, bueno, no tengo nada, ya no pasa nada, ¿no? Efectivamente, efectivamente. De hecho, si el dinero que se gasta en los chequeos, las empresas y tal, lo cogieran y se fueran a hacer team building o relax por el campo o el monte con todos sus empleados o los empleados que cumplen, y hacer un estilo de vida saludable, sería mucho más rentable y ganaríamos todos más. Me gustó mucho un protocolo tuyo, hablando ya, terminando con el tema de la próstata, que incluía entrenamiento más masturbación después, claro. ¿No lo puedes contar? Sí, vamos, básicamente eso, pues, en general, es una cosa muy, yo llamo el protocolo súper endorfínico, ¿no? Te tomas un café, haces HIIT, y luego te duchas, y, bueno, yo... Aunque es mejor ducharse con agua caliente para la recuperación muscular, pero yo toda la vida me ducho con agua fría y aunque sé que está mal por los últimos estudios, pero lo voy a seguir haciendo. Como tampoco soy deportista de élite, tampoco pasa nada. Entonces, pero antes de eso, pues sí, el masturbarte es una cosa muy, muy saludable, muy sana y ya pues te pega el subidón de endorfinas del ejercicio, el de el agua fresquita y el otro, es una cosa que llegas pues muy, muy, muy tranquilo. Un compañero siempre decía, ¿cómo sois los que venimos eyaculados de casa? Cuando empieza alguno en la sesión clínica a dar el por culo por tontería, ¿no? Te queda suave. Sí, bueno, sí. Bueno, esto parece así un poco a modo de broma y tal, pero realmente, bueno, hay un estudio que encontró que eyacular al menos 21 veces al mes protegía frente a cáncer de próstata, o sea que realmente no... Sí, hay varios, son observacionales, verdad, que la fuente sí. de evidencia es bajita, pero lo bueno de eso, por lo menos... tienes una cosa que mal no hace, mínimo, claro. Con lo cual es una cosa que es bastante recomendable y tal, y a efecto, a nivel psicológico yo creo que es interesante. Y no te quedas ciego, ¿no? Yo pensaba que... No, sí. Hay muchos mitos, igual que también, por ejemplo, lo de esto que ha condenado siempre, se ha condenado, sí, aparte que es testigo, ¿no? Y si lo haces, pues es pecado, o sea, no. O sea, eso de hecho, un sinónimo de masturbación es onanismo, mal llamado onanismo, por una razón. Eso viene del Génesis. En el Génesis, pues Onán, que era el hermano, no me acuerdo de quién, pues él dice el hermano de Onán pues era malo y eso a Dios no le gustó y lo mató. Entonces el padre le dijo Onán, tú que no tienes pareja, no tienes mujer, conoce a la mujer de tu hermano, conocerse en el sentido bíblico es el tema, ¿no? Sí. Entonces él conoce a la eso y así dejáis descendencia. Y Onán cuenta la gente, Onán cogió y conoció a su cuñada, pero se derramó fuera. Y eso a Dios no le gustó y lo mató. O sea, entonces no es porque se masturbaba, es porque buscaba su autoplacer a costa de otro. Pero si uno no perjudica a nadie de forma directa, o sea, es que eso es una concepción que está mal enfocada de siempre. Pero si uno se lee, si uno se lee lo ve, que el problema no es eso. El problema es, por ejemplo, es mucho peor hacer con consentimiento una pareja y tal, y solo buscar tu disfrute y ahora cojo y me voy. Eso sí sería pecado conceptualmente, ¿no? Y eso sí sería ahora mismo, pero lo otro no. Qué bueno, qué interesante. Oye, pues aquí aprendemos de todos los palos. Bueno, cambiando un poco de tercio, Álvaro, bueno, sé que tienes un libro sobre dieta Duncan, ¿con qué dieta te quedarías? ¿Con qué dieta te quedarías primero? Bueno, a mí más que dieta me gusta hablar de estilo de vida o de alimentación saludable. Yo creo que una alimentación bastante saludable sería pues baja o moderada en carbohidratos en general, muy rica en verduras, muchas verduras, fitoquímicos, especias y otras cosas. Los huevos también son interesantes, las setas. Y bueno, y luego ya pues al gusto, ¿no? Si quieres carne y pescado de buena calidad, pues perfecto. Si no, con eso, en principio, los lácteos también son interesantes, el queso que no sea procesado y toda esta mierda es una cosa bastante interesante, incluso actúa de probiótico y tal. Entonces, para el calcio y eso, y en relación con el deporte, está muy bien sobre todo para la vejez, para gente sedentaria o para encamados, porque la reacción tiene mucho calcio, muchas proteínas, y si haces ejercicio además, se fija más en el hueso. Entonces, eso sería un poco. Y bueno, y eso junto con ayunos intermitentes. Eso sería una pauta bastante, creo yo. ¿De cuánto los ayunos? Bueno, Marcos, por ejemplo, de Fitness Revolucionario, tiene un post muy interesante sobre los distintos tipos. A mí el que más me gusta, que creo, no sé si coincido con él, no me acuerdo, lo que él decía, porque él decía su favorito a mí, creo, el de 16-8. 16-8, muy llevadero, muy, muy llevadero. Sí, saltarte el desayuno o la cena, al final, sí. Claro, yo hago ese todos los días y un día a la semana hago uno de 24. Entonces, eso porque a igualdad de peso te mejora. O sea, que tampoco tienes que ser ni para adelgazar ni nada, para mejorar tu fisiología interna. Entonces, exactamente. Esa pauta yo creo que más o menos es bastante. Y muchas dietas en general más o menos cumplen esos principios. Otros no, pero bueno, eso sería más o menos para mí. Y un poquito de ejercicio de alta intensidad casi todos los días. En cuanto, te hago una pregunta un poco así desprevenida, no sé si habrás estudiado el tema. Hemos hablado aquí alguna vez, bueno, sobre todo contra el cáncer, de esporádicamente, digamos una vez al año o así, hacer un ayuno de 3 días, de 72 horas. No sé si has estudiado, qué opinas al respecto, o si tienes información. El propio ayuno intermitente en general, pues parece que podría, eso y el estilo de vida saludable, podría reducir el riesgo de cáncer bastante. Es cierto que hay estudios, cuando ya se tiene el cáncer, que el ayuno absoluto, de eso, de por lo menos 48-72 horas, hace, bueno, reduce la velocidad, entre comillas, del ciclo celular, de las células normales y tal, y reduce mucho los efectos secundarios de la quimioterapia. Y también parece que tiene un cierto efecto positivo con respecto a la quimio, de que haga la quimio en general no hace mucho, pero bueno, que podría mejorar algo esos resultados bastante cutres. Entonces, sí que hay bastantes estudios sobre eso. Sería interesante. Lo que pasa es que un ayuno absoluto de 3 días, yo creo que un enfermo, un cáncer, muy poca gente lo puede llevar. También se ha visto que parece ser que la cetosis hipocalórica tendría un efecto bastante similar al ayuno de esas 72 horas y más llevadero. Entonces, son estrategias muy interesantes que si se sumaran a las estrategias cronobiológicas, por ejemplo, aquí es otra de las cosas. La quimio en general no tiene efecto importante, casi ningún tumor. Pero es que además, como se da el tuntún, si tú coges y analizas, y eso está publicado en Francia, en el Paul Bruce lo publicaron, cronobiológicamente todas las células tienen un ritmo circadiano del día. Cada célula, las células de los tumores también. Si tú coges y tomas una muestra y calculas el cronotipo, entre comillas, se podría decir, de esa célula y haces una perfusión programada de la quimio, pues esto que actúa sobre la fase S del ciclo celular y la fase S máxima de esta célula es a las de 8 a 10 de la mañana, por ejemplo, me estoy inventando, ¿no? Pues que caiga la quimio en ese momento. La fase G, tal, que caiga este quimioterápico, que caiga a tal hora. Eso se ha demostrado que podría mejorar, parece que recordar un 30% la eficacia de la quimioterapia. Es muy importante eso, muy interesante. Qué bueno. Sí, sí, como su propio... Sí, sí, sí. Vamos, no me sale ahora el ritmo circadiano de la propia célula, digamos, ¿no? Un poco... Efectivamente. Entonces, eso... Qué bueno. Y también reduce los efectos secundarios. Eso junto con el... Junto con lo que hemos dicho de los ayunos o la cetosis en hipocalórica. Bueno, Álvaro, ya para ir terminando, como pregunta así ya más global, como doctor, ¿cada cuánto tiempo nos recomiendas que vayamos al médico? Nunca, solo cuando tengamos problemas, cuando tengamos síntomas de enfermedad, pues hay que ir. Pero como, hombre, si le quiere ir a visitar y charlar, porque es tu amigo, bien, pero como consulta de ¿qué me pasa? Rutinaria, mejor, ¿no? Ir. Exacto. Hay que ir. O sea, solo cuando nos duela algo, digamos, cuando nos pase algo. Efectivamente. Vale, perfecto. Bueno, Álvaro, ya por último, ¿dónde podemos encontrarte por ahí? ¿En redes sociales o alguna web o algo? Sí, bueno, Su Médico No Sabe en Twitter y luego, bueno, el blog, lo que Su Médico No Sabe. Lo que pasa es que hace mucho no lo actualizo. Lo quiero migrar a Soy Médico y Mato, pero bueno, todavía no está en activo. Pero sí, Su Médico Vaya No Sabe podría ser una... Ahí me puede encontrar todo el mundo y tal. Vale, sin problema. Pues lo ponemos ahí en la nota del episodio. Pues nada más, Álvaro, muchísimas gracias. Una cosa última. Que cuéntame. Los deportistas no se hagan las pruebas de esfuerzo previo al deporte, que ahora se han puesto de moda y no tiene utilidad ninguna. Aparte, es más, bueno, si se la quiere hacer, con sus consecuencias, pero si es hombre, lo ideal sería una prueba de esfuerzo en general para que los deportistas que me ganan para el deporte. Y si es mujer, por lo que se llama medicina de género, que ahora también está muy de moda y cada vez va a tener más repercusión, somos distintos, en verdad, fisiológicamente. Las pruebas de esfuerzo son mucho menos rentables en las mujeres que en los hombres. Lo más rentable, lo que tiene menos falsos positivos o negativos, es un ecocardio de estrés. Poner eso en las mujeres y el hombre la prueba de esfuerzo. Lo digo porque ahora se ha puesto muy de moda lo de los chequeos de pruebas de esfuerzo, que no tiene utilidad ninguna, y en las mujeres menos. Qué bueno. O sea, mujeres, ecocardio de estrés. De estrés. Y hombres sí, prueba de esfuerzo, ¿no? Pero también... Efectivamente. Vale, vale. Perfecto. Pues nada, Álvaro, muchísimas gracias. A vosotros, a ti. Venga, un abrazo. Abrazos. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista con Álvaro. Espero que, bueno, que no solo os hayáis echado una risa si tenéis la mente un poquillo infantil. Que ¿quién me iba a decir a mí que íbamos a hablar hasta de la Biblia aquí en el programa de hoy, fijaos? Bueno, y ya volviendo un poco al tema más serio, ¿no? El tema este de la medicina, los chequeos y demás, pues simplemente yo no me quedaría igual con, bueno, no lo sé, esto ya es una opinión personal, ¿vale? Con no hacerme ningún chequeo y tal, sino simplemente cuando me planteo hacérmelo, intentar conocer, ¿no? O preguntar al médico, oye, ¿qué beneficios puedo tener con esto? Vale, esto, ¿me puede detectar lo que sea? Vale, ¿qué riesgos tengo? Pues igual te pones a mirar y dices, coño, los riesgos superan a los beneficios, ¿no? Simplemente, más que decir sí o no, que la decisión que tomemos sea informada, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso, no sé vosotros con lo que os habéis quedado. Nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por compartir este episodio o el que os haya gustado, el podcast entero, con familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo, camioneros que vean que están por ahí en el coche, bueno, pues escúchate esto, que está entretenido, que hay cosas interesantes, si es que os resulta interesante. Y eso, gracias por compartirlo también por redes sociales, por esos comentarios y corazoncitos de me gusta en iVoox, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes que van subiendo y sobre todo pues por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Y nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós. Ah, bueno, se me olvidaba. Y ya sabéis que metéis en vuestra rutina de entrenamiento el protocolo de Álvaro y estad tranquilos que no vais a quedar ciegos.